Para ningún lado que va. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Buenos días, aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre. Y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez. Música nueva y actual. Noticias curiosas que te sorprenderán. El estado del tiempo para que puedas planificar tu día. Efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar. La pregunta inútil del día que te hará reír, los deportes para mantenerte actualizado, salud para ayudarte a vivir una vida más saludable, la ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad, el café de la mañana. Bienvenidos. En este momento, Eurolatina 107.9, Oriente Estéreo Cali, en este momento también está conectado. Esta es la señal, 2 de la mañana, 5 minutos, en Santiago de Cali, donde nos escuchan a esta hora. Y así comenzamos el café de la mañana para esta edición del día de hoy. Profe, buen día, ¿cómo está? Hola, Niki. ¡Profe! Dos de la tarde, dos de la tarde, bien. ¿Dónde está, profe, en Dubái? Estoy en la luna. 2:06 y ha caído un aguacero en Santiago de Cali, pero bravísimo, ¿eh? Ahora, ¿no? A tal punto que gente está, entre comillas, ¿no? Los que trabajan, los chicos de los comidas rápidas y todo, pues están en un poquito como atrapados, estimado Nicky, porque no han podido salir de su sitio de trabajo, porque está dando un palo de aguacero, ¿eh? Pero bueno, esos propios de Santiago de Cali, que ya durante todo el día te asas el calor y en la noche cae ese aguacero, pero bueno, eso refresca un poquito para la gente que pueda dormir. Hola, ¿qué tal? Ya tenemos hoy ya 22 del mes de mayo, prácticamente terminando este mes, el mes de las madres, de modo que para todas, no es que las esté saludando ahora, sino que se les va a acabar el mes, se les va a acabar tanto regalo. Es que sea saludo atrasado. Sí, este es el mes de los regalos. Y pues nada, aquí sorprendido de muchas cosas, especialmente el tema del fútbol, porque ayer sucedió algo que no puede suceder. Oh, bueno, primero un saludo especial para toda la gente que está en los recorridos transportando, la gente que está en los portales desde muy temprano, los que llevan el pan, la prensa, los que reparten los refrescos, las cervezas. Para todos un abrazo fuerte, muchachos, siempre como cada mañana en el café de la mañana aquí, acompañándoles y diciéndoles energía positiva, porque lo que necesitamos es que nos vaya bien a todos. Si a todos nos va bien, nos vamos a sonreír. Y el próximo fin de semana tenemos elecciones, mi estimado Nicky, en Vitoria-Gasteiz, de modo que usted sea del PP, del PSOE, del PNV, del que sea. Lo importante es que se haga presente el que pueda votar, que vote, que lo elijan por usted. Eso sí, yo tengo una campañita hace mucho rato, no queremos más, ¿cómo se llama eso? Bullying idiomático. O sea, sí, o lingüístico, sí, que nos valoren por la capacidad profesional que tenemos, no si hablan o no hablamos euskera. Ahora, repito, esto no quiere decir que estoy en contra de la euskera, porque como hay que decirlo clarito en un equipo, que no te lo apuntan por ahí, en cualquier momento te lo sacan, no es que estén al contrario. Yo pondero a la gente que quiera que este lenguaje quede para siempre, ¿no? Porque es parte de la historia del País Vasco. Pero, hombre, hemos llegado gente de otro lado que es muy difícil aprender el euskera porque no tiene raíces ni anglos, ni romances, es muy complicado. Entonces, si usted tiene un buen médico, si usted tiene un buen profesional, valórelo por lo que sabe, no si habla o no habla euskera. Es que ese es el punto que está fastidiando. Entonces, se vienen alas de cambio. El próximo 28, entonces, tenemos la oportunidad para votar. Quienes estamos habilitados, hagámonos presentes en las urnas. Bueno, eso es el tema político. Estaba hablando del tema deportivo rápidamente, porque lo voy a acompañar un ratico, sí. Nicky, porque pasó algo que no puede seguir pasando. ¿Hubo algún partido por televisión, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Se trasnochó usted viendo televisión colombiana? No, voy a hablar de la Liga Española. Pensé que se había trasnochado. No, es que hablar de la Liga Española porque ayer pasó algo donde imagínense que el resultado deportivo que ganó el Valencia y que parece va a salvarse de la olla a presión en que está, pasó a segundo plano porque unos energúmenos se dedicaron a gritarle a Vinicius. Puede llamarse Vinicius, Tivicius, Triglicéridos, como sea. Lo importante es el respeto. Y creo que le llamen mono y le hagan todo el partido. No, no. Desde previo, apenas llegó el equipo y le gritaban Vinicius mono, Vinicius, no sé qué. Entonces, eso está generando un caldo de cultivo supremamente peligroso, donde el racismo está evidente. Y aquí podemos señalar, aquí podemos señalar gente, por ejemplo, del show ese deportivo que hay los fines de en la noche, un tal Soria, un payaso todos, que es hincha de todos, menos del Real Madrid. Él es de auténtico, que es enemigo del Real Madrid. Y se ha pasado la línea diciendo que es un jugador provocador, que es un jugador que se tira, que una cosa que otra. Y claro, eso hace mella en medio de la gente. Y la gente luego se cree con el derecho de gritarle cualquier cosa. Entonces, payasos como esos, como Soria, es que hay otro ahí, Jordi no sé qué. Esos son dos de los tres o cuatro que hay ahí que hacen parte del show. Y de verdad que eso le hace daño al fútbol. Porque, y sobre todo al fútbol español, porque es que a nivel internacional ya se habla que España tiene una liga donde la xenofobia, donde el racismo es impera. ¿Por qué? Porque pasan y pasan los partidos, pasan y pasan, porque es que no solamente con Vinicius, ha sido con muchos jugadores en primera y en segunda división, y lo que pasa es que no pasa nada, no lo sancionan, deberían quitarle los puntos al equipo. Deberían cerrar las tribunas donde están gritando, pero no, hacen pañitos de agua tibia y por eso se está creciendo el enano. Y ojo, porque las ligas grandes como la liga inglesa, la italiana, están señalando a la liga española, ¿no? A ellos puede ser que no le importe, pero de todas maneras, nosotros vivimos en España, consumimos la liga española, claro. Y es lamentable que pase esto. Y ahora pues los amigos del Barcelona y de los otros que creen que si uno está defendiendo a un jugador que protege el Real Madrid, no importa. Donde juegue, tenga la camiseta que tenga, nosotros no podemos acolitar este tipo de situaciones. Hermano, mi estimado Nicky, que esa es la noticia triste del fin de semana. Y repito, si esto fuera una liga seria, lo primero que harían es quitarle el partido al equipo, en este caso el Valencia, llámese como se llame. Claro. Deben de quitarle los tres puntos por lo que pasó fuera, en el previo y posterior al partido. Es que eso no paró ahí, ¿eh? Y los periodistas, al final, los periodistas hinchas del Valencia, entrevistan en zona mixta a Vinicius y le pregunta a uno: oiga, Vinicius, ¿usted va a pedir disculpas a la gente? ¿Cómo? A él le gritan mono y él tiene que ir a pedir disculpas. A ver, ¿por qué no lo puede ser tonto? ¿Cómo? Sí, es que le gritan mono, le gritan todo el partido. Y al final, en la zona mixta, una periodista, si se le puede llamar así, le dice a Vinicius: oiga, ¿usted se va a disculpar por ser provocador? Increíble. Ah, Dios mío. Increíble. Y también una queja aquí para el Real Madrid, porque el Real Madrid tuvo que haber abandonado la cancha apenas pasó el tema con Vinicius. Tuvo que ser el capitán podrá ser muy bueno en Benzema haciendo goles y todo lo que usted quiera, pero de capitán no tiene absolutamente nada. Ese hombre no suda más una yuca como capitán, con lo bueno que es el francés, y tendría que haberse ido el Real Madrid a las duchas. No importa, da lo mismo, ya el campeón es Barcelona. Entonces, hermano, hay que sentar un precedente, porque esto se va a salir de otro lado. Qué pena, Nicky, que me le metí así en esta parte, así para la introducción. Un poquito extendía la sección deportiva. ¿Cómo? Que un poco extendía la sección deportiva, profe, y adelantada. Sí. No, pero es que más que sección deportiva, es por la dignidad del ser humano. La verdad que se están pasando tres pueblos en este tema. 9:14, 2:14 en la 96.0 Oriente Estéreo, donde esta hora nos escuchan en la capital del Valle del Cauca. De modo que, Nicky, usted tiene el manejo del café de la mañana. Profe, un poco disfónico, acompañándolo, profe, en su tono de voz, que también tuve fin de semana fantástico, profe, tuve concierto, fuimos a ver un artista que venía aquí a Valencia, de la música hip hop, uno de los pioneros de la música rap, pero le hablo pues de los inventores de la cosa, de los 70s por allá. El señor África Bambaataa, tuvimos la oportunidad de verlo aquí en Valencia, en un club que lo trajo. Entradas baraticas, profe, 12 euritos, no me pareció caro para la calidad del artista. Y estuvimos pues allí gritando toda la noche, porque puso música muy, muy, muy, muy buena. El animador que tenía, mejor dicho, una locura, profe. Y el sábado, pues nos fuimos a la aventura, porque el sábado también se presentaba en Alicante, y el sábado sí nos llevamos todos los discos de vinilos que tenemos del artista, y nos los firmó todos, lo entrevistamos, conversamos con él, un millón de fotos. Ah, yo pensé que lo había vendido todos. No, los discos de colección, profe, había que hacerlos firmar por el artista. Eso, oh, ya, ya no se pensé era que... Si se ve usted de fuera de garaje. Profe, el día que él se muera, esos discos van a valer un montón. Y bueno, profe, no. Por eso también lo estoy imitando en el tono de voz, profe. Porque realmente ayer. No, es que le cuento que hacía mucho rato que no me pillaba un cambio de clima como el que me tocó hoy, y estuve de cama literal 5 días, mi estimado Nicky, me dio 10 de incapacidad médico. Y de verdad, primero quiero agradecerle a toda la gente del Café de la Mañana que me mandaba mensajes, que como seguía, que una cosa, que la otra. Pues mira, a todos muchísimas gracias. Ya estamos por lo menos para dar la guerra. Obviamente no subimos mucho el tono, porque al final apenas estamos en proceso de recuperación. Pero lo dejo constancia en el acto, que yo no fui a ver a ningún artista ni estuve vendiendo vinilos. Yo estuve enfermo con gripe. Eso me contó Camilo. Me dijo: Freddy ha estado de cama. No he podido conversar muy bien con él, porque es un problema de la voz. Y como nosotros trabajamos es con la voz, pues es complicado. Como que nos falta. Sí, no hubo ni de la hora sonora, ni hubo cita con el bolero. No hubo nada, porque es que era que no salía nada, Nicky, no salía nada, y hombre, uno se asusta, ¿sabe por qué? porque al final, como usted dice, es la herramienta de uno. Y que te dé gripa, sí, a mí me da muchas veces, te da gripa los cambios de clima. Que más que en Vitoria, uno está a 25 grados hasta las 10 de la noche, ahí para allá, hasta menos 4. Entonces, esos cambios de clima te afectan, sí, pero no me ha pillado la voz hacía mucho tiempo, como esta vez que prácticamente quedé áfono. Ni siquiera estaba difónico, era afónico. Hacía muchos años que no me pasaba eso, bueno, pero bueno, yo creo mucho en los de los remedios que en paz descanse mi señora madre, los caseros, y a punta de remedio casero y alguna que otra el medicamento que me mandó el doctor, pues hombre, ahí vamos poco a poco recuperándonos, pero ya muchísimo mejor, ¿no? Estamos a como estábamos, Niki, estoy de 100 de 100, ¿eh? No me diga, profe. ¿Qué canto con el artista que trajo usted? No, profe, es que gritamos mucho, profe. Él puso música muy buena, además porque nos tocó a un metro de él, adelante. Y él tocando toda esa música en vinilo, profe. Y nosotros allí viéndolo sacar esos discos y tocar uno tras otro. Y éxitos, profe. Solo carne. Entonces, no, toda la noche cantando las canciones. Nada, profe. Una locura. El sábado que fui a entrevistarlo, yo sin voz, profe, tratando de vocalizar, de pronunciar para que me entendiera. Y fue una locura, profe. Luego le mostró la grabación. Fue difícil. Hablar el sábado, profe. Estaba sin voz el sábado. Pero bueno, profe. Bienvenido, profe. 9:19. Empecemos a eso. El café de la mañana, ¿le parece? Sí, empecemos. Vale, profe, vamos con musiquita del artista que tenemos en concierto, profe. Más adelantico me habla de eso. Entonces, vamos con la música del artista en concierto de nuestro Pedro Brull. Volvemos con el estado del tiempo, profe, para que actualicemos las ciudades, y bueno, y así vamos avanzando el café de la mañana, profe, 9 de la mañana 19, 2 de la mañana 19, allá donde nos escuchan en Santiago de Cali, y este es el café de la mañana, profe, ya volvemos. Canción que hará parte del concierto de Pedro Brull con Eurolatina 107.1 FM. Pocas palabras. café de la mañana te robamos una sonrisa. Nueve de la mañana, 27 minutos. 2 de la mañana, 27 minutos. Profe, ¿cómo va? ¡Profe! Por acá, bien, bien. Lo que pasa es que estoy aquí aprovechando. Adelantando. Aprovechando por acá la, por el horario para cuadrar lo de las pautas políticas. Tanto nos quedan un poco con nosotros que la gente del PSOE y el PP. Estoy cuadrando por aquí eso. Pero bueno, yo aquí ansioso saber primero cómo amanecieron nuestra ciudad, mi estimado Niki. Sí, profe. Vamos a ello, profe. Hágale. Un segundito. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Este es el estado del tiempo para las principales ciudades que sintonizan hasta ahora el café de la mañana para hoy, 22 de mayo del 2023. Y empezamos el tiempo para Victoria-Gasteiz, en este momento 10 grados centígrados, nublado, precipitaciones 9%, humedad 95%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 18 grados centígrados, mínima 11 grados. Para Valencia, en este momento, 17 grados centígrados, tiempo parcialmente nublado, precipitaciones 14%, humedad 76%. Viento 11 kilómetros por hora. Máxima para hoy 21 grados centígrados, mínima 17 grados centígrados. El tiempo para hoy lunes en Bilbao, en este momento 14 grados centígrados, tiempo nublado, precipitaciones 10%, humedad 91%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy 19 grados centígrados, mínima 14 grados centígrados. Cali, Valle del Cauca, en este momento tormenta eléctrica 23 grados centígrados, precipitaciones 70%, humedad 94%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 30 grados centígrados, mínima 21 grados centígrados. El tiempo a esta hora en Madrid, parcialmente nublado, 13 grados centígrados, precipitaciones 5%, humedad 65%, viento 6 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 24 grados centígrados, mínima 13 grados centígrados. Y cerramos con el tiempo para Londres, Reino Unido. En este momento, tiempo nublado, 14 grados centígrados, precipitaciones 2%, humedad 65%, viento 18 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 10 grados centígrados, mínima 9 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Ahí estaba el tiempo. ¡Al aire! La gente que a esta hora está pendiente de cómo amanece en la ciudad. Entonces ahí le estamos entregando tempranito el tiempo. 9 de la mañana, 30 minutos. 9 de la mañana, 30 minutos. Y lo que la gente está esperando, ¿cuál es el tema del día? ¿Qué? ¿Con qué se nos viene hoy, mi estimado Niki? Porque por ahí me llegan mensajes. Está tiempo. A las 5 de la tarde me llegan mensajes del tema del día que usted ha trabajado. Pero bueno, hágale a ver cómo nos va hoy. No, pues, deme un segundito y lo. Porque tengo ahí varios en. Y no me defino aún. Ah, bueno, bueno. Bueno, mientras usted se define. Mientras usted se define, no se olvide que el día martes, o sea, mañana. Se pone ya a la venta las entradas de el concierto de Pedro Brull que va a ser. De eso que quería que me hablara. Recordemos que en Victoria-Gasteiz usted puede conseguir las entradas en Distri Latina y en La Cuchara de Moda, que son los puntos de venta. Pero también usted puede hacer reserva para su mesa. Ah, ojo, en la zona general también va a haber mesa, ¿eh? Es que le cuento. Qué bien. Moniki. Que esa es una de las discotecas más bacanas que yo he visto en el País Vasco. Espectacular. Es el antiguo Mau Mau que queda ahí en la gente que sabe ir a Bilbao, la que queda ahí en la ría, pero les cuento que es una discoteca de dos niveles, una cosa de locura. Imagínense, Pedro Brull, el salsero de peso pesado, y encima una discoteca como esa. De modo que, y también Nicky, le cuento que el día 24 este pechito estará presentando a Pedro Brull. Sí, eso me di cuenta, profe. Hombre, muchas gracias a la gente de DM Producciones que siempre ha creído en nosotros. Y también permítame, yo por acá, saludo por acá, ya un momentico, Carlos dice, hola, buenos días, qué bueno escucharlos otra vez. Eso sí, al que ustedes llaman The Phantom no volvió. ¿Verdad, profe? La gente no perdona. ¿Pasó? No, que la gente no perdona porque The Phantom no volvió. Ay, Dios mío. Entonces, mi estimado Nicky, decídase pues en el tema del día, porque ya tenemos 9 de la mañana con 32 minutos. Esto está aquí viendo el WhatsApp. ¿Qué hotel? Además que le puse una chicharra diferente. A ver si la escuchó, una chicharra, suena durísimo. Dice, hola, moto. Ay, no diga, profe. Ah, bueno. Es que yo le cuento que yo no me acostumbro a lo que no sea Android. Yo la verdad que cojo un iPhone y me pego un enredado. ¡Ah! Pero lo mismo, parezco un bulto de anzuelos ahí súper enredado, hermano. Todo eso hay que darle 50. Oiga, la orden hay que dársela 50 veces para que funcione. No. Renuncia a eso. Tiene su cuento, profe. Tiene su cuenta el tema, profe. Blue. Profe, que me está soltando Blue. Oiga, a propósito, estuve viendo Guardianes de la Galaxia. Yo soy Groot. ¿En el cine? Sí. Ay, no diga cómo le pasó. Malita, malita. De las tres, malita esta. Tiene más sentido un hipo. Ya, profe. Me están invitando a ver Rápido y Furioso 800 y dije, no, pues no me he visto la 1, voy a verme la 800. Pero no, Rápido y Furioso cualquiera, profe, sin problema. ¿Es cierto o no es cierto que Toretto muere? No la he visto, profe, estoy en ello. ¿Sabe que vi una película muy buena? Oiga, a propósito de eso, vi una película muy buena antes de que venga usted con el tema del día. Una película que tiene que ver con el productor de Kiss. ¿Se acuerda de Kiss? La agrupación Kiss. Y también es el productor de... ¿cómo se llama? No es Gloria Gaynor, es la otra. Dana Summer. Okay. Dana Summer. Sí, el mismo productor de las dos agrupaciones. Bueno, son como 6 o 7, pero las que más pegaron fue Kiss y de Dana Summer, que la trajeron de Alemania. Ella estaba cantando por ahí en un burdel en Alemania y con esa voz tan linda la trajeron acá a Estados Unidos y pegó. Pero le cuento que es una historia, porque es el mismo cuenta la historia. ¿Sí me entiende? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo nace Kiss? ¿Cómo traen a Dana Summer? ¿Cómo empieza a perder dinero? Como la mayoría de los productores cuando están empezando. Y luego, pues, cuando se logra encumbrar y pegar. Y de verdad que es chéverísimo, ¿eh? Me gustó mucho. Eso sí, no me pregunté por el nombre porque no me acuerdo. Pero la película es buena porque pocas veces siempre se hace del artista, ¿no? Pero no del productor. Y pues de modo que es el productor de Kiss y es el productor de Dana Summer, o sea, la gente que fue éxito en los 70 y en los 80. Y de verdad que me gustó la película, me gustó muchísimo. ¿Esta es de... profe, esta es la de Netflix? No, la vi en pantalla. Ah, ya. Está en pantalla, bueno. Son de esas películas que no son muy comerciales, pero es uno, porque es autobiográfica. Pero es vieja. Muy buena, muy buena. Profe, pero es vieja la película. No. ¿O es de ahora? Sí, de ahora, sí, sí. Le digo que está en cartelera. Una que se llamó Detroit Rock City, que hablaba de eso. No. Y en Netflix hay una que se llama Shout It Out Loud, se llama, que es la película. No, yo, a mí como Netflix me bloqueó, hermano, entonces yo no le hice ningún esfuerzo más. Bueno, joven, 9:37 de meterme el día, pero no me dé tanta vuelta para dejar el perro. ¿Cómo es que llama el perro suyo? Blue, Blue. Pues parece a Blue echándose ahí, dando vueltas usted ahí. Tema del día. Profe, vea. Tema del día. Un hotel que te descrestó o te decepcionó. ¿Y por qué? Cuéntenos una experiencia, pues, en algún hotel, profe. O sea, o por muy hotel, bonito. A ver. O porque no era lo que. O con M. Hotel, hotel con H. Ah, ya, ya, ya. Ya. Ah, no sabe cuál. Yo se lo digo una vez. Dígamelo. En Madrid, antes de que el Real Madrid tuviera su casa concentración en Valdebebas. Se concentraba en el, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero resulta que vino a jugar Colombia frente a la selección de España. Ese día perdimos 1-0, pero se jugó muy bien la selección Colombia. Entonces, en ese tiempo estábamos nosotros en Única FM y le digo yo a la gerente que pues vamos a hacer la retransmisión, ¿no? Vamos a hacer la retransmisión. Y yo me metí al hotel donde estaba el Real Madrid, donde estaba la selección Colombia, estar ahí al lado de los jugadores. Imagínense cuánto nos costó. Era dos noches para tres personas. Casi que nos gastamos todo el presupuesto solo en el hotel. Ay, no, profe, no. Y sí, pero resulta que había un chico que era uno de los botones, era latinoamericano. No me acuerdo si era peruano o ecuatoriano. Y le dije, bueno, ¿cuál es la habitación de Cristiano Ronaldo? Y pues nos dieron la habitación de Cristiano Ronaldo. Para que vea cómo es usted. Nos salió un ojo en la cara, pero bueno, al fin y al cabo se lo pagaron los clientes, ¿no? Claro. Pero eso es una bonita experiencia. Es que no me acuerdo cómo se llama el hotel, pero es ahí en Madrid. Pero queda en el centro de Madrid. No, a un ladito. Ah, ya. Obviamente 5 estrellas, ¿no? No creas. Oh. Pero buena experiencia esa. Y una decepcionante. Ah, Hotel Obelisco en Buenos Aires. Pues nosotros lo escogimos desde que al lado del Obelisco, pues, la avenida principal de Buenos Aires, que tiene 7 carriles de ida y 7 carriles de vuelta. O sea, eso es un espectáculo. Y no, pues el hotel debe ser de primera. No, hermano, ahí la estrella éramos nosotros, imagínese. Ay, no, profe. Malongo. Menos mal, solamente íbamos a dormir. Ni desayunábamos. Nada, ¿no? Eso era como una pensión, ¿o yo? Nah, profe. Sí, eso fue en Buenos Aires. Profe, aquí tengo a Javier, que ya me llega pues con el mensaje, dice: hola, feliz día. Un hotel en la 34 Street con séptima avenida en Manhattan. Sí, hotel Manhattan, sí. Pensilvania. Caro, viejo, maloliente y con ratones en la habitación. Uf. Nunca hubo cupo para menos de 6 meses. Uy. Bravo. ¿Sabe cuál otro es decepcionante en Barcelona? Se llama Pensión Iniesta. Ay, yo no pensé que era de Iniesta el jugador del Barcelona. Y arranco para allá. Y cuando llego allá, y no. No. Terrible. O le dan una llave a uno como la de Herman Monster ahí con esas puertas, esas llaves grandotas, esas puertas que pesan como una tonelada, y eso a la 1 de la mañana sonaba. Pensión Iniesta. Solo la parada para los que conocen Barcelona. Claro, yo dije, no, esto es de Iniesta, hermano, hágale. ¿Qué Iniesta? No tenía ni idea que Iniesta que existiese. No, esa pensión. Andamos muy duro, profe. Sí. No, muy tenaz, profe. Profe, ve, aquí tengo otra. Dice, el hotel Los Ositos, detrás de la Facultad de la Salud Pública en Bogotá, a pesar de quedar entre varios talleres, es muy limpio. Tiene pista de baile con bola de luces y no amarran con cadena el control remoto del televisor. Ahí está, profe. Y si no, no, es que estoy viendo, me está diciendo, Nicolás por aquí, me dice, en la avenida Jiménez en Bogotá, sí, en cierta ocasión íbamos haciendo una vuelta para el consulado o la embajada americana y nos hemos quedado en un hotel, se llamaba Ciudad de Bogotá, Avenida Jiménez. Por poco y hasta en la puerta nos atracan. Ay, no, profe. Profe, vea, uno bueno que yo me hace acordar, donde estuvimos varias veces, es un, bueno, este es un hotel de estos de paso, un hostal realmente, pero queda ahí en pleno centro, al lado de la Jiménez, allí a una cuadra del CAI, precisamente de la, que está sobre la Jiménez. Se llama Hotel Internacional, profe. Económico, pero muy limpio, bonito. Y estuvimos varias veces allí. Creo que a 15 luquitas, creo que a 15 mil pesitos. Bueno, pero ¿hace cuánto? Imagínense que ese 15 mil luquitas valían, ¿eh? Hace ratico, profe. Por ahí unos 10. Bueno, 12 años. Hotel decepcionante. Hotel Quil, oiga, ¿cuál fue lo que decir? Hotel Guayaquil en el centro de Quito. ¿Por qué, profe? No, hermano. Mírense que nos hemos ido de excursión y que Hotel Guayaquil, ¿no? Pues decirle, le logran así como que Hotel Guayaquil en el centro de Quito, venga y no sé qué, y nosotros fuimos. Hermano, había una ducha por corredor. O sea, por ejemplo, en un corredor habían 10 habitaciones. Y había una ducha en la parte exterior. Las habitaciones sin ducha. Esto fue en Quito, Ecuador, terrible. Y nos dejamos llevar porque decía Hotel Guayaquil en el centro de Quito, en la mitad del mundo, y no sé qué, y con una publicidad pues de tenaz. Y llegamos y no, hermano, no le digo que había una ducha para todos, hermano. Había que rezar a ver a qué le tocaba a uno bañarse antes de que se acabara el agua caliente. Ay, no, profe. Oye, ¿usted qué sí que le han tocado en todas esas aventuras de transmisiones hoteles, profe? Sí, hombre. Pero también hoteles muy buenos. Es que lo que pasa es que yo soy muy bueno para los nombres. En Río de Janeiro, me acuerdo tanto, un hotel de primera. ¿Cómo sería de primera, mi estimado Nicky y toda la audiencia? Sí. Ofrecían servicios de acompañamiento con catálogo. ¡Ah, caramba! En Río de Janeiro, sí, señor. Ah, vea, pues, te podía seleccionar. Sí, te llevan ahí como un catálogo. Te llevaban un catálogo, te llevaban ahí en la barra, tú te sentabas, te estabas tomando el trago ahí, y te llegaba el barman y decía necesitáis compañía. Entonces uno de curiosidad decía, bueno, ¿qué? Y uno miraba, pero miraba por un lado, como Rubén Blades, miro para un lado, miro para el otro y no veo a nadie a la carrera, pero sin prisa cruzo la calle. Y cuando pronto llegaba el tipo con un, pero un, ¿cómo se llama ese? Un vademécum inmenso para que usted escogiera, Nicky, lo que quisiera. Lo que quisiera. Amiga. Brutal, profe. Profe, ¿cómo va? Que si le ha llegado un mensajito de la gente. Es que me han llegado 50 mil mensajitos aquí. Ay, profe, lo siento con estos temas. Ya, no, es que me tire loco aquí la gente para mí participando. De modo que 9:47, vamos con música y nos ponemos al orden con. Haga el profe, sí, para que haga la gente. Este es el café de la mañana, 9:47 y en un ratico estaremos leyendo pues esos mensajes, profe. Avanzamos con música, vienen los titulares, vienen efemérides, profe. Hoy viene el nuevo compañero, se llama Beto, él nos va a estar acompañando hoy, pero bueno, arrancó con las efemérides, Betico, y viene también la Bibi con el horóscopo, el Petorri con el humor, que está genial, y Adolfo pues con los deportes, profe. Seguimos así. Vale, perfecto, ahí estaremos. Vale, profe, vamos con música porque se nos fue larga esta entrada. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. Roto. Se te olvidó mi mano al caminar. Se te olvidó mirar. y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La serie de live action de las chicas superpoderosas fue cancelada. Mia Khalifa reaparece enseñando temas de vida a alumnos de Oxford. Grant Gustin se despide de la serie de Flash. Dua Lipa presenta a su novio Romain Gavras en Cannes. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Esta es una canción que hace parte del Top 20 Latinos. Música nueva y éxitos del presente en el Café de la Mañana. ¿Qué pasa? Decimos que no nos conocemos, pero sabemos quiénes somos. Hace un tiempo que no nos comemos, pero hoy vamos a olvidarnos de todo. Y ya extrañaba tu perfume, llego pa' fumar, que yo sé que tú consumes. Quiero que te venga y a tus amigos sume. Que andas con un bobo, que aquí ni te presume. Si le damos trabajo, sé que no te cuesta trabajo. Mandar a tu ex pa'l carajo, tengo más de lo que te trajo. Cuando se apaga la luz, quiero que sea como tú. Sabes, tu cuerpo me tiene muy grave, baby, con esa actitud. Tú seas apagada pa' seguir el mood. Nena, ya yo me sé tú. Clave, cómo va a pasar la cool. Nadie lo sé como lo haces tú. De la mañana, te robamos una sonrisa. De la mañana con 50 minutos y justamente quiero leer aquí un par de mensajes que me han llegado. ¿Me escucha usted perfectamente? Me imagino. Aquí. Oye, he perdido aquí. No, así es que... Yo usted lo oigo bien. Ah, vale, vale, vale. Es que... Soy yo el que... ¿Solo? Me asusté. Estoy mudo. No, pero usted está... perfecto. Bueno, le cuento que por aquí me manda un mensaje José, el oyente misterioso. José me dice: el mejor hotel de todos es el Hotel California. ¿Cómo nos lo hemos bailado? Sí, señor. ¿Eso en dónde? ¿Cómo? California. Pero el de la canción, profe. Si no me digas que lo tengo que explicar. No, no, no, yo sé que es el de la canción. Sí, por eso que sí, como no. Sí, es el mejor de todos, el Hotel California. Sí, señor. Hombre. Bueno, por acá me dice, Brentico, antes de que usted venga y vengamos con más, porque repito, sobre las sobre las 10 y pasaditas, 10 y 2, nos pasa la planadora. Me escribe Maite por acá, me dice, en unas vacaciones nos fuimos para Zaragoza y había un hotel que nos lo habían ofrecido de muy buena calidad. Llegamos y efectivamente el hotel era muy bonito, pero cero funcional. El agua llegaba a medias. No había ascensor, nos tocó subir los 4 pisos por las escaleras. Y como si fuera poco, como en mi casa, mi mamá decía, a las 10 se cierra, esté o no esté. Allá había que estar a las 10 de la mañana, 10 de la noche, perdón, porque si no, te tocaba volver a la mañana porque nadie te abría. Ah, qué bravo. Vaya pedazo de hotel, ¿no? Qué renacuajo de hotel. Ay, no, profe, no. ¿Hotel es qué? Bueno. Profe, vea, aquí tengo. Andrés Miller dice, me descrestó el Hotel Amazon Resort en el medio del Amazonas. Dice, ¿qué instalaciones? El resto son puros desnucaderos. Vea, profe. ¿Qué? Vea, por aquí, Daniel me dice, jajaja, sé que no le va a causar gracia, pero a mí me descrestó un hotel de esos que tú vas por horas, por un servicio limitado, porque tenía... que a la gente le gustaba. La caverna del dinosaurio, el iglú, todo. Un hotel que queda en el barrio, que dice aquí, no, Atanasio Girardot, en la ciudad de Cali, en la 15 con 26. Pero eso no es Atanasio Girardot, eso es Sabadra Calina. No, pero eso, usted sí, sabe, claro. ¿Cuál le hablo? Sí, eso es llegando a la 15, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, yo seguro... ¿Hace cuánto que usted no viene a Cali? Uy, montones, profe. Yo creo que cuando usted estaba en Cali, solo tenía una planta. Ahora tiene como 6 o 7. Ay, no. Para que vea cómo van creciendo los hoteles. Aumentando. Bueno, ahí le dejo esa. Yo no planta más, profe. Ay, no, profe. Muy duro. Profe, nos coge la planadora. Sí, señor, hágale. Vamos con musiquita y volvemos, profe. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Que a veces me desespero. La Z y la L. Solo tú sabes jugar con mi mente. Me conoces perfectamente.